En las últimas décadas, el tema de los asesinos seriales ha sido motivo de numerosos estudios por parte de los especialistas y criminólogos de todo el mundo. Este tipo de delincuentes ha mantenido aterradas a comunidades enteras por largos periodos sin que la policía especializada logre dar con ellos fácilmente. Las víctimas, por lo general, son escogidas al azar y presentan características similares como lo son la edad, el sexo y la raza. Los asesinos seriales son psicópatas o sociópatas, esclavos de sus deseos bestiales. Son insensibles al dolor ajeno y utilizan todo tipo de artimañas o estrategias para acorralar, violar, matar a sus víctimas y esconderse tras una máscara de normalidad ante la sociedad. Este es el 44º canto del ritual. bienvenidos a un canto más de Dark Ritual Podcast número 44, detrás de la mente de los asesinos seriales. Básicamente, señores, este canto es el primero de algunos, de varios, en los cuales vamos a seguir tratando este tema. Pero pues la intención con la cual vamos a comenzar este serial, es decir, valga la redundancia, este serial enfocado en esta clase de asesinos, vamos a tocar otros subtemas, por así llamarlo. Vamos a tratar de explorar varias preguntas, como algunas que estoy leyendo aquí, de que dice: ¿se pueden desencadenar instintos criminales en cualquier persona? ¿Qué tipo de personas podrían volverse asesinos seriales? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿De qué manera influye la conducta de los familiares en la mente de un asesino serial? ¿Qué tan significativa fue la vida de un asesino serial con su madre? ¿La relación con la madre y el padre de un asesino serial es o no la clave? ¿Los asesinos seriales están condicionados por factores genéticos, hormonales y mentales? Esta y otras preguntas vamos a tratar de explorarlas o de darles respuesta con algunas investigaciones que he leído, motivo por el cual también me he tardado un poco en grabar este podcast. Lo estamos haciendo en varias partes porque estoy leyendo varias investigaciones al respecto, en algunos un par de libros que afortunadamente encontré, que se enfocan más en las motivaciones que en el acto mismo. Y es que realmente es importante, señores, ya que bueno, muchos programas de radio por internet o de radio abierta, en algunos otros podcasts que he tenido la oportunidad de escuchar, hablan de la vida y obra, básicamente. Pero en la parte de la vida de un asesino serial no se enfocan tanto en los factores sociales, familiares, culturales inclusive, de algunos asesinos seriales. En este canto y en algunos porvenir vamos a ir desenredando esto, y obviamente vamos a tratar con el paso del tema, pues los perfiles, más bien, de algunos de los más tristemente prolíficos o infames asesinos seriales de la historia, y por qué no, algunos de los más reconocidos aquí en México, porque señores, en todas partes del mundo los hay, y también, y es interesante ir viendo todo esto. Básicamente, señores, nos pueden surgir muchas dudas, muchas preguntas en torno al tema de los asesinos seriales. Inclusive puede resultar interesante saber que existen diversas motivaciones para que estos individuos se conviertan en esta clase de criminales. Sin embargo, también resulta terrible pensar que algunos seres humanos sean capaces de matar a otros por enfermedad o simplemente por placer. Que no pueden controlar esa clase de instintos destructivos y que no venga a su mente un solo sentimiento de culpabilidad al momento o después de cometer dichos asesinatos. El profesor español José Manuel Reverte Coma, un especialista en medicina forense y en criminalística, al hacer algunos análisis para el FBI, indica lo siguiente: las conductas criminales se pueden atribuir a trastornos genéticos, como en el caso de quienes tienen un cromosoma adicional, el famoso cromosoma XYY. Otro factor puede deberse a una lesión cerebral, o que por un trauma desarrollen una conducta psicótica o psicópata, y que muestren una incapacidad para diferenciar las conductas ilegales de las moralmente aceptadas por la sociedad. Independientemente de dichos trastornos orgánicos, se ha comprobado que la mayoría de los asesinos seriales sufrieron alguna clase de maltrato físico, emocional, alguna clase de negligencia o indiferencia por parte de sus padres biológicos, o en el caso de algunos, de sus padres adoptivos, lo cual pues los llevó a ser inevitables víctimas de un rechazo. diversos especialistas coinciden en afirmar que los asesinos seriales tienen una conducta mayormente antisocial. Son psicópatas o sociópatas, esclavos de deseos bestiales. Son insensibles al dolor ajeno y utilizan todo tipo de artimañas para acorralar, violar y asesinar a sus víctimas. Además, se esconden tras una máscara de normalidad ante los que los rodean. Son sujetos anormales, capaces de masacrar a otro u otras solo por seguir dichos instintos. Las víctimas, por lo general, son escogidas al azar, aunque tienen características similares como el sexo, la edad y la raza. En el siglo XIX se creía que las conductas violentas en algunas personas que tenían tintes de locura, sadismo o crueldad se debían a posesiones demoníacas. Al paso del tiempo, se decía que el hombre a veces tenía una peste interior y algo de primitivo. Debido a ello, se realizaron estudios del rostro y se manifestaba que quienes tenían mandíbulas prominentes, la cara asimétrica y la frente baja, tenían tendencias criminales. En las últimas décadas se ha demostrado que eso no es tan relevante y que hay otras motivaciones, entre las que se destacan un desbalance químico, problemas genéticos, daños cerebrales, la exposición a eventos traumáticos, otras situaciones como el que alguien sea abusado de niño, o la falta de amor y de valores, la percepción de las injusticias sociales en el entorno familiar, etc. Se ha comprobado que la mayoría de los asesinos seriales son personas enfermas, desadaptadas socialmente, que se desarrollaron en ambientes hostiles al lado de sus padres, en donde la promiscuidad y el maltrato estuvieron todo el tiempo presentes. También se ha encontrado que otros, la minoría al menos, nacieron con algún problema físico o mental y por ello presentan una autoestima muy baja. Lo que es importante saber es si existe una posibilidad para que este tipo de conflictos no se propaguen, porque hay quienes consideran que habemos de enfrentar a muchos asesinos seriales en el siglo XXI que está iniciando. El gran problema es que los asesinos seriales se disfrazan y se presentan como personas normales. Tienen un yo dividido, una apariencia racional, tranquila, amable y a veces una conducta civilizada. Sin embargo, interiormente están llenos de conflictos, son crueles, sin sentimientos de culpa. Resentidas sociales que luchan por controlarse. Son grandes actores con deseos bestiales y tienen placer al quitarle la vida a personas inocentes. De acuerdo a los estudiosos en criminalística y ciencias de la conducta, todos los asesinos seriales son psicópatas o sociópatas. Y para entender estas conductas, veremos, después de este bloque, el significado de cada término. Ready! La psicopatía es un trastorno de la personalidad. Las personas que la padecen son incapaces de mantener una relación plena y estable con sus semejantes. Les resulta difícil empatizar porque ven a los demás como objetos. Los individuos que presentan esta distorsión patológica de la personalidad pueden pasar inadvertidos porque fingen adaptarse socialmente. A través de observar la conducta de las otras personas, aprenden a aparentar ser normales. Solo les interesa conseguir sus propios objetivos. Son grandes manipuladores y ven en los demás un medio para satisfacer sus propios intereses o necesidades y esperan algo a cambio. Si afectan a alguien, no sienten remordimiento alguno. Una de las características que los distingue es un marcado y molesto egocentrismo. Se sobrevaloran, son megalómanos por naturaleza, siempre resaltan su gran capacidad para conseguir lo que desean. Muchos psicópatas pueden convertirse en criminales y no manifestar sentimientos de culpa. Son capaces de engañar, mentir, violar y matar con tal de beneficiarse a sí mismos. A veces pueden obtener dinero a costa de los demás y hasta prostituirse si es necesario. Hay los que consumen drogas, son extremadamente egoístas y solo les interesa atender sus necesidades. No tienen escrúpulos, son fríos en sus afectos, calculadores y sienten rechazo por las personas en general. Pero son grandes actores y disimulan ser perfectos ante los demás, a tal grado que quien los trata jamás podría dudar al depositar su confianza en ellos. Pero hay que tener presente que los psicópatas por lo general sienten rechazo por la sociedad. No ven castigo alguno como legítimo, son antisociales y su escala de valores está deformada o simplemente no la tienen. La megalomanía es una palabra que se utiliza para definir a una persona que sufre delirios de grandeza o de poder, ya sea real o imaginario. Tienen una obsesión por controlar a otros y gozan con minimizarlos. Los megalómanos se imaginan en situaciones que no existen, a tal grado que llegan a creerse sus propias fantasías. De acuerdo a los análisis de Sigmund Freud, este trastorno es un mecanismo de defensa y se deriva de problemas de la infancia como maltrato, violencia psicológica, física o inclusive sexual. Son personas con una autoestima extremadamente deteriorada. La sociopatía es un trastorno de rechazo hacia la sociedad y las personas que la padecen no le dan importancia o están en contra de las normas establecidas por esta. Durante la adolescencia resaltan estos síntomas y características. Si hay algo que consideran que no va de acuerdo con lo que desean, se dejan llevar por sus impulsos, a pesar de saber que pueden estar actuando mal. Son agresivos y egoístas, lo que puede deberse a varias causas, como por ejemplo que tengan procesos químicos anormales en su sistema nervioso, quizás al abuso de drogas, a factores de la herencia de algún miembro de la familia, a daños cerebrales o traumas, etc. Los sociópatas no generan empatía con los demás, tampoco arrepentimientos. Son irresponsables, desean dominar a través de la manipulación. Son megalómanos, no pueden sostener relaciones afectivas, son hostiles, tienen conductas violentas y fácilmente pueden caer en el mundo de las adicciones. Definitivamente ocultan su verdadera personalidad, dando la imagen de tener un absoluto control de sí mismos. Por lo general disfrutan del dolor ajeno, son obstinados y les gusta sentirse poderosos. El simple hecho de tener a las personas bajo su control les produce placer. A pesar de que los psiquiatras y psicólogos marcan ciertas diferencias entre un psicópata y un sociópata, concluyen que sus conductas son muy similares. Ambos sienten desprecio por los sentimientos y derechos de los demás. Esta conducta va acentuándose alrededor de los 15 años de edad y se nota más por su crueldad contra los animales. No sienten remordimientos por sus acciones, no crean conciencia por el dolor ajeno y definitivamente son muy egoístas. Normalmente ven con desprecio las costumbres y las normas sociales. Un psicópata puede tener reacciones impulsivas, es nervioso, se altera con facilidad, es explosivo y es desorganizado en su comportamiento. El psicópata tiende a ser más organizado y más manipulador. Externamente pueden ser carismáticos al imitar el comportamiento de otras personas. Inspira más confianza que el sociópata, quien se muestra hosco e introvertido. El psicópata puede ser educado, sobresaliente en los estudios. Quizás hasta tenga un trabajo estable y pueda permanecer al lado de su familia sin que noten su enfermedad. Los crímenes del psicópata son planeados, a diferencia de los sociópatas, que actúan más por un impulso y son menos organizados. Yeah. En la Unión Americana se han hecho innumerables estudios sobre el perfil de los asesinos seriales, y en la mayoría de ellos se concluye que en casi todos los casos, los asesinos en la infancia sufrieron maltrato y abusos por parte de sus padres. Algunos fueron adoptados o vivieron con sus padrastros o abuelos y estuvieron sometidos a todo tipo de humillaciones y abusos, por lo que han ido adquiriendo una desadaptación y además presentando trastornos de la personalidad, deseos de venganza. Se vuelven sádicos, resentidos e insensibles al dolor y al sufrimiento ajeno. En la mayoría de los casos, debido al maltrato al que fueron sometidos estos delincuentes en su niñez, se mantuvieron aislados y fantasearon en cometer todo tipo de delitos. A veces veían pornografía hasta hacerse adictos a ella. Les fascinaban las historietas de terror en donde se presentaban homicidios, violaciones con sadismo y diversas vejaciones. En la adolescencia presentaron conductas extrañas y en la medida en que se fueron desarrollando, se volvieron perversos sexualmente hablando. Este tipo de personas torturan a sus víctimas y disfrutan al maltratarlas lentamente. La edad en que se disparan sus instintos criminales por lo regular oscila entre los 20 y los 40 años de edad. Pero esto es solo un referente, pues también se han dado casos en que este tipo de delincuencia se ha dado a una edad aún más avanzada. En todos los casos tienen la idea de que sus víctimas no merecen vivir, y por ello sienten la necesidad de sacrificarlas de manera muy sádica. Sus motivaciones son psicológicas y en raras ocasiones martirizan a la gente por lucro. Algunos asesinos seriales no fueron hijos deseados. Fueron separados de sus padres biológicos por diversas circunstancias. Sufrieron abandono y rechazo. No tuvieron ningún tipo de cariño o contacto físico con su madre, con su padre o quizás con ambos. Por lo general, carecieron de una disciplina consistente, por lo que esto ha sido expuesto en diversos perfiles de estos asesinos seriales. Hay quienes tuvieron un padre autoritario y una madre sumisa, consentidora, o a la inversa, y por lo mismo nunca supieron ni se les inculcó lo que significan los valores humanos. Siempre se sintieron reprimidos. Algunos reportes médicos indican que el maltrato físico y psicológico en un niño le produce lesiones en el cerebro y por ello tiende a tener reacciones violentas. Además de agresivos, pueden presentar problemas de desnutrición y debido a ello manifiestan diversos trastornos en su desarrollo. La falta de amor y de atención de sus padres trae muchas complicaciones y resultados bastante nefastos. Si el niño no confía en sus progenitores, no va a confiar fácilmente en otras personas una vez que crezca. Si opta por el aislamiento, puede meterse a un mundo de fantasías, en el que puede surgir la violencia como su mayor escape gratificador. El niño debe sentirse apoyado en un hogar seguro y con el amor de sus padres, en el que desarrolle su confianza para crear vínculos normales con otras personas y no desarrollar estas conductas tan violentas. casi todos los estudios sobre el perfil de los asesinos seriales reportan tres situaciones y conductas anormales durante la infancia que han denominado la tríada. Y consiste en lo siguiente: tienen eneuresis, o micciones incontroladas, se orinan en la cama hasta la adolescencia. Son pirómanos, les fascina jugar con el fuego y provocar incendios. Son crueles con los animales, sienten placer al torturarlos e inclusive al sacrificarlos. De niños son introvertidos, encuentran placer en las situaciones que pueden horrorizar a las personas o a otros niños considerados normales. En la medida que van creciendo, se perfeccionan para conseguir sus objetivos, son manipuladores y se enmascaran aparentando tener conductas normales. Hay que recordar que las personas en general tienen un control sobre sus impulsos, y en caso de enojarse, siempre tienen una voz interior que les impide ser agresivos en extremo. Sin embargo, los asesinos seriales no pueden controlarse para matar, porque son enfermos sociales. ¿Pero será que existe alguna cura para ellos? ¿Será que es posible evitar el desarrollo de una mente criminal? Lo primero que se tiene que tener presente y analizar, por supuesto, es que el niño no tenga problemas genéticos. Se debe observar que el núcleo familiar no se contamina de conductas hostiles. Hay que entender el papel que juegan los progenitores en la mente de un niño. Quien tiene un niño no debe ser indiferente con él, debe brindarle un ambiente de amor, respeto, consideración y de armonía en el hogar. Cuando los métodos disciplinarios son agresivos, se crean traumas y diversos problemas mentales en los niños. Al tratar el tema de la sexualidad, se debe hacer de acuerdo a la edad y no ofrecerles mensajes erróneos. Los estudios del FBI al respecto reportan que los asesinos seriales, además de provenir de hogares disfuncionales, en su mayoría sufrieron traumas hasta la edad de 7 u 8 años, que les dejaron huellas profundas en el subconsciente y que afectaron considerablemente su personalidad. Dichos traumas se manifestaron en conductas destructivas conforme fueron creciendo, hasta llegar a la edad adulta. Debido a que parte de ellos fueron sexualmente disfuncionales, vivieron con diversos resentimientos, se volvieron agresivos y perversos sexualmente. Disfrutaron al sentirse dominantes, torturando a sus víctimas solo por placer y casi nunca por motivos económicos. A mediados de los 90, se hicieron varios estudios sobre asesinos seriales que estuvieron o están encarcelados y se tomaron las siguientes consideraciones para tratarlos como tales. Yeah. somnul ne tiro corpul mi-ești ascuns. Shadow, where you lova, aim scowly fan. Algunas de las consideraciones son: mataron a más de 3 personas, casi de la misma forma, dejando un periodo de enfriamiento entre un asesinato y otro. Comúnmente decidieron matar personas vulnerables, tales como niños, mujeres jóvenes, ancianos, quizás vagabundos o inclusive desertores. La víctima puede tener un valor simbólico o representativo para poder sacrificarla. Por ejemplo, si el asesino tiene complejo de Edipo o un odio hacia su padre o su madre, puede elegir alguna persona con cierta semejanza. En este sentido, se analizaron los métodos para matar a su víctima. Cada asesinato reflejó la necesidad del criminal para dominar. Tuvo conductas sádicas, mutiló el cuerpo, cometió necrofilia o inclusive canibalismo, como se ha retratado en algunos casos. Los asesinos organizados planificaron sus fechorías y cómo deshacerse del cuerpo. En ciertas ocasiones, esperaron varios años para descargar su ira en alguien de su vida pasada. Sin embargo, los desorganizados eligieron al azar a sus víctimas. En los resultados mostrados por los especialistas, por lo general fue en la madre de los asesinos seriales en quien recayó la culpa. Si hay una madre distante, fría, manipuladora, agresiva, demasiado activa sexualmente, o muy sumisa, o inclusive drogadicta, puede enfermar al niño. Los extremos no son buenos. Quizás dentro de la sociedad se podría hacer más énfasis en el papel de la madre como tal y su responsabilidad para con sus hijos. También si el padre es agresivo, sádico, si maneja una doble moral, si golpea a los niños y la madre no los defiende por miedo o por comodidad, se hace cómplice del maltrato. Si los padres no se ponen de acuerdo en educar a su niño, le crean un gran conflicto. Si los progenitores consumen drogas o exageran en la forma de disciplinar a sus hijos, los pueden afectar al grado de causarles severos daños en su psique. La mayor parte de los asesinos seriales han sido víctimas del maltrato de sus propios padres, aunque hay excepciones, como lo veremos en algún canto posterior. El especialista en perfiles de asesinos seriales, Robert Ressler, en su investigación Whoever Fights Mothers, indicó en 1995 haber encontrado que los asesinos seriales sostenían una relación extraña y poco común con la madre o con la persona que llegó a sustituir a esta figura. No solo el trato, sino el abordar el tema de la sexualidad, la obsesión de la madre porque los hijos se mantuvieran castos y además distorsionarles la imagen de la propia mujer al decirles que ella era la causa del pecado original, que pudo contaminar a la mente de algunos asesinos seriales cuando eran niños por una interpretación bastante errónea. También se ha comprobado que algunas madres de asesinos seriales fueron sobreprotectoras y hablaron con sus hijos de las aberraciones que existen en la sociedad acerca de la maldad, y sus hijos presentaron falta de madurez. La sobreprotección excesiva no es normal porque el niño puede crecer con muchas inseguridades y miedos y eso le va a impedir integrarse adecuadamente en la sociedad. De hecho, el estadounidense Shirley Lynn Scott, al presentar varios estudios con los perfiles de asesinos seriales, señala lo siguiente. La madre, en la mayoría de los casos, es la culpable de causarle traumas a los niños que los enfermaron e inclusive los motivaron a matar. Los investigadores que se dedican a estudiar el comportamiento de los asesinos seriales concluyeron que la carrera criminal puede iniciarse por la forma como se educa a los niños y se relaciona con su madre y con su padre. Sin darse cuenta, muchos de los progenitores que fueron tiranos, racistas, dejaban al alcance de los niños cosas como pornografía o hablaban de las prostitutas, en realidad no eran congruentes con lo que hablaban y hacían en la práctica. También el ambiente con los amigos y en la escuela es importante, factor que tampoco debe descuidarse. Lo que sí es verdad es que aunque la madre o el padre no hayan sido una buena guía, o que el asesino serial haya estado afectado de sus facultades mentales, nada justifica sus acciones en contra de otro ser humano. Ellos se han convertido en un lastre. Es importante señalar que son muchísimas las personas que han vivido y enfrentado situaciones adversas y traumáticas desde la infancia, y no por ello eligen ser criminales. Ciertamente que la forma en que los padres se conducen en el núcleo familiar influye en la conducta y las actitudes de los niños, pero ello no es pretexto para que se convierta en un asesino serial. Para los especialistas, la sociedad en general no justifica esta clase de acciones. Si los padres advierten ciertas conductas anormales en un niño, lo deben poner de inmediato en manos de profesionales de la conducta. Yeah. De acuerdo al agente especial del FBI Robert Ressler, quien expuso los perfiles de algunos asesinos seriales en Estados Unidos, utilizó el siguiente término, asesino serial o asesino en serie, para definir a aquellos sujetos que matan a más de 3 personas, dejando un periodo de enfriamiento de aproximadamente 30 días, con el fin de no despertar sospechas. Este periodo también fue denominado periodo de cordura por 2 criminalistas también estadounidenses llamados Harvey Cleckley y Robert Herr. Los asesinos seriales sienten una gran satisfacción y gratificación psicológica al realizar sus crímenes y al evadir a la justicia. El periodo de enfriamiento se conoce también como una fase depresiva. En esta fase, el asesino se hace consciente de su crimen y después planifica un nuevo asesinato. En esta etapa pueden intervenir sus fantasías y llevarlas a la práctica para tener una mayor excitación o un mayor placer. En su siguiente acción, puede mejorar muchas de sus fantasías hasta llegar a tener un carácter sexual. En el caso de asesinas seriales, las motivaciones para matar casi siempre son de un tipo económico. Por ejemplo, de acuerdo al estudio de 37 perfiles de asesinas seriales realizado por Eric Hilken en 1997 en Estados Unidos, concluyó que sus asesinatos se disparan alrededor de los 33 años de edad. A lo que él dijo lo siguiente, el 50% de las asesinas tuvo un cómplice masculino. Sus motivaciones en un 75% se dieron por obtener dinero de manera ilícita. El método más utilizado para matar fue el envenenamiento. La mayoría conocía a sus víctimas, entre las que se destacaron niños, sus maridos o inclusive ancianos. De acuerdo a diversos estudiosos del tema, las motivaciones de los asesinos seriales son básicamente trastornos psicológicos, ansias de dominio y poder, y a ciertas compulsiones de carácter sexual. Casi todos han pertenecido a las clases bajas o media, aunque, como en todo, se han dado algunas excepciones, encontrándose asesinos seriales dentro de la llamada clase alta. También hay otra clase de asesinos que podrían denotarse aquí, los asesinos en masa, que son individuos que cometen múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. A los autores algunas veces se suicidan tras cometer sus asesinatos. Por consiguiente, el conocimiento de su estado mental y qué los motiva para actuar de esta manera se deja muchas veces a la especulación. Los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados afirman que no recuerdan claramente el evento. Hay otra clase de asesino, el spree killer. Este comete múltiples asesinatos en diferentes lugares, dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días. A diferencia de los asesinos en serie, ellos no vuelven a su comportamiento normal entre asesinato o asesinato. Es por ello que spree killer es también una manera de llamar a los asesinos relámpago o asesinos itinerantes. We'll be right back. Dentro de los asesinos seriales vamos a encontrar las siguientes categorías. Asesinos seriales organizados. Son muy inteligentes, desde niños se destacan por ser excelentes alumnos, desarrollan una personalidad psicopática, una autoestima elevada y tienen facilidad para comunicarse. Pueden ser impecables en su vestimenta, suelen ser muy educados y prometen ser personas con éxito. Con el tiempo van perfeccionando su conducta, simulando ser muy sociables para ganarse la confianza de las personas. Aparentan ser normales, pero no pueden sentir empatía con los demás. Les interesa lo que se dice en los medios de comunicación, especialmente centran su atención en los problemas relacionados con los crímenes. Logran sostener buenas relaciones sexuales, pero no permanecen mucho tiempo con su pareja. Asesinan bajo estrés y para llevarlo a cabo, lo planifican. Pueden tardar meses o años en realizarlo porque estudian con mucho cuidado los movimientos de sus víctimas. Eligen el instrumento que van a utilizar para aniquilar a su víctima, a quien pueden violar con anticipación o después de realizado el crimen. Son expertos en desaparecer las evidencias que los incriminen e inclusive juegan con la policía. A veces logran trabajar en los cuerpos policíacos o se integran en el ejército con el objetivo de instruirse en el manejo de armas y conocer todo sobre las leyes que rigen la materia. Quizá tienen un trabajo estable, ayudan a la comunidad u ocupan puestos políticos. Son muy ordenados para todo. Tienen la necesidad de volverse importantes para destacar en algo. Si se les captura, simulan tener una personalidad múltiple o padecer esquizofrenia, esto para evadir a la justicia. También tenemos a los asesinos seriales desorganizados. Este tipo de asesinos no son tan inteligentes, tienen un bajo nivel intelectual y suelen padecer desequilibrios mentales. También pueden padecer alguna clase de problema físico. Tienen una baja autoestima, son introvertidos, tímidos, estudiantes con un promedio bajo, simulan humildad y no hablan mucho. No planean los crímenes y escogen a sus víctimas al azar. Son personas solitarias y si tienen trabajo, es para comunicarse con otro y hacerse de amigos. Provienen de familias disfuncionales, por lo regular de clase baja, en donde a veces hay consumo de drogas. Son resentidos sociales y están en contra de todo y por lo mismo tienen miedo. Son descuidados en su apariencia, algunos viven con su familia y son dependientes. Odian a la figura materna y a las mujeres en general. Manifiestan incapacidad para tener relaciones sexuales normales y cuando deciden matar lo hacen con sadismo y mucha furia. También pueden cometer necrofilia o canibalismo. No les importa borrar evidencias y tampoco prestan atención a las noticias sobre sus asesinatos. Y finalmente tenemos asesinos seriales mixtos. Este tipo de asesinos evidencia simultáneamente características de personalidad de los dos anteriormente descritos. Señores, de esta manera damos final a este 44 canto de Dark Ritual Podcast. Detrás de la mente de los asesinos seriales, el primero de espero muchos cantos en los cuales vamos a exponer este delicado tema. Muchos estúpidamente ven este tema con morbo, con el típico pensamiento del chamaquito pendejo. Se asombran y se sienten muy gore y la chingada. Están totalmente pendejos. Yo no me imagino quitándole la vida a otra persona. No sé quién de ustedes lo haga. Si lo hacen, pues es muy su problema. Pero no, yo no. No me considero tan enfermo de mi cabeza como para hacerlo. Es necesario tratar este tema con la misma delicadeza que hemos tratado otros. El del pacto con el diablo, los temas relacionados con el periodo nazi, sociedades secretas, etc. No es un tema tan burdo como lo hacen ver en muchos programas de televisión, de radio. Y aquí, bueno, por lo regular lo hacen con... sin un fin cultural, ¿no? Me pareció muy prudente. No recuerdo quién exactamente me pidió este canto de asesinos seriales. Una disculpa. No recuerdo exactamente quién fue el que me lo pidió. Y bueno, pues es muy cierto. Él me mencionaba que quería escuchar algo relacionado. Por lo que, bueno, aquí sí tratamos, o al menos intentamos tratar estos temas con la delicadeza que se merecen. No decir, ay sí güey, le cortó la pinche cabeza a una vieja y violó a un pinche perro y etcétera. No me parece que esto deba tratarse de esa manera. Casi todos, como mencionamos al principio del canto, casi todos manejan estos temáticas con un tinte de entretenimiento. Y no es así, señores. Hay que ir más allá. Al igual que siempre lo menciono con la música, hay que ir más allá en todo esto. Tratar de explorar los motivos, los orígenes, la clase de traumas que debieron vivir varios de estos cabrones. La Matavijita, Seth Gain, entre otros. Los traumas que vivieron, vaya, cómo se comportaba su cerebro. Porque la ausencia de ciertas sustancias en el cerebro provoca o desencadena estas situaciones. Aunque a muchos les parezca sorprendente o fantástico o difícil de creer, aunque no estamos aludiendo a ese pinche programa pendejo. Pero bueno, no es algo fácil de tratar, leer. Bueno, las investigaciones que estuve leyendo, leer el reporte policiaco de cómo terminaron algunas personas, pues sí, realmente hace que uno sienta asco de estos individuos, si es que pueden ser considerados individuos. Concuerdo en algo, esa clase de personas son un lastre. Pero pues también concuerdo en el hecho de que no porque sufriste en tu infancia, no porque sufriste en tu adolescencia, vas a terminar haciendo pagar a alguien que en realidad no merece pagar por tus pendejadas o que hiciste o viviste, en las que te metiste inclusive. Eso es estúpido, eso es de gente realmente débil. Realmente no le veo no estoy seguro de que un ser así se merezca la piedad que muchos grupos de derechos humanos alegan o aluden, ya que bueno, como lo estuvimos leyendo, como lo estuvimos escuchando, varios de estos asesinos, los más astutos, los más hábiles intelectualmente hablando, pues se refugian en desvaríos mentales, en la ingesta de alguna droga. Y lamentablemente la sociedad, lejos de buscar hacer que paguen, termina a veces perdonándolos, o como llega a suceder con el síndrome de Estocolmo, elevándolos a categorías de literalmente héroes, valga decir rockstars o ídolos. Eso me parece estúpido. Y bueno, algo que yo he llegado a la conclusión, no sé si algunos de ustedes lo compartan, es que la sociedad tiene a los criminales que de alguna manera se merece, porque la misma sociedad, el ambiente sociocultural, a veces el económico, aunque no siempre es factor, afecta mucho el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Es algo lamentable que solo se le eche la culpa al padre o a la madre, que bueno, la sociedad empieza por la familia realmente. Pero es algo estúpido, como luego lo retratan en muchas series, en muchas películas, que si es un joven o un niño rechazado en su casa, rechazado en la escuela, rechazado en el trabajo o en su círculo social, son los que terminan resentidos y de alguna manera devuelven también ese resentimiento, ese odio a la sociedad. Aunque bueno, como lo hemos dicho hace un momento, esto no es una excusa. Hay quienes simplemente se aíslan de estas estupideces sociales y deciden hacer algo por sí mismos y para sí mismos. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Cada mundo está creado o distorsionado desde la mente que lo origina. Bueno, señores, como lo mencionamos, esperemos que este canto sea el primero de varios en los cuales se va a tratar. Ya los cantos siguientes van a estar más enfocados en los perfiles de ciertos asesinos seriales, los más célebres, tristemente célebres. Vamos a dedicar uno o dos a los asesinos seriales de México, porque también aquí los hay. Así que bueno, señores, espero les haya agradado. Y a quienes no les agrado, pues ya saben, críticas constructivas y o destructivas, ahí tienen mi Facebook, mi correo, thirannus666@gmail.com. Vamos a hacer unos cambios en los correos, en las direcciones de correo electrónico que tengo. Voy a eliminar las otras dos y voy a dejar ya nada más una. Así que bueno, señores, esto fue todo por hoy. Yo fui Zyranus, esto fue Dark Ritual Podcast, que la maldad y el paganismo los acompañen. Y recuerden, no busquen excusas pendejas para sus pendejadas. Ahí nos vemos.